¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Es el momento para que calientes tu corazón. Ya dejes atrás el miedo que te doy. El miedo que te doy. Sabes que te quiero y que me desespero. Sabes que te quiero y que me desespero. Igual que tú. Y con esta canción de Los Exilios es como comenzamos este su programa Fusión con Flavio Reyes. Ya saben, solo por aquí, por Radio TV Croc. Gracias por estarnos sintonizando una vez más en este viernes ya 19 de agosto. Espero y se le estén pasando de lo mejor, que estén pasando un excelente viernes. Ya estamos en fin de semana, muchos ya se van a descansar y muchos otros todavía trabajan mañana. Pero pues recuerden vivir la vida felices y contentos, porque solo tenemos una, y desperdiciarla con caras largas pues no sería nada grato. Vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de la Royal Club y esto se llama Vuelve. No se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, que apenas estamos iniciando, así que vámonos con más música, que ya volvemos. La noche me ha tomado como esclavo, como siervo. vuelve a cargo de la Royal Club. Es lo que acabamos de escuchar en este su programa favorito, ya sabe, Fusión con Flavio Reyes. Recuerde comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. Y ya sabe que en Twitter simplemente debe agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estar en contacto con toda su familia de aquí, como ya les dije. Y valga la rebuznancia, pues, de Radio TV Croc. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es algo de Triciclo Circus Band. Y lo que viene se llama Cada Vez. Así que tomen su pareja, pónganse a bailar y sean felices. Y con estas canciones estamos comenzando la fiesta, la pachanga de viernes que muchos hacen. Y los que no, pues espero y disfruten de estar recostados viendo una película o lo que estén haciendo, pero disfrútenlo. Y en donde quiera que estén. Ahora vámonos con un poco más de música. No se despeguen, que ya volvemos aquí a este su programa favorito. Triciclo Circus Band es a quien acabamos de escuchar con esta canción llamada Cada Vez, ya sabes, solo aquí en su programa favorito. Y ahora, ¿quién no ha escuchado esta canción que se oye de fondo, que es Imagine? Todos, estoy seguro que la hemos escuchado y que la vamos a corear, pero ¿quién la ha escuchado con los Estrambóticos? Yo personalmente jamás la había escuchado con los Estrambóticos. y mi compañero Marco Machado, locutor, pues me la recomendó. Me hizo una buena sugerencia, así que vamos a escucharla. Esto es Imagine, un cover hecho por los Estrambóticos. Vámonos con un poco más de música y ya volvemos. No se despeguen. Los Estrambóticos, es a quien acabamos de escuchar. ¿Qué les pareció esta canción, este cover de Imagine que yo personalmente no había escuchado? Díganos qué les pareció en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en todo como Radio TV, creo que en Twitter, obviamente agregue su arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, así nos encuentra. Y díganos qué les pareció. Recuerden, ahí estamos en las redes sociales. Ahora vámonos con un poco más de música. Esto es de Tranzas y se llama El Juego del Amor. Así que vámonos, no se despeguen, que ya volvemos con toda la buena actitud, porque nosotros siempre tenemos actitud de viernes. Darías la vida solo por retenerla,

Celso Piña y El Gran Silencio es lo que acabamos de escuchar con esto que se llamó Cumbia Poder. Me dicen que qué cambio, cambio tan radical que escuchamos. Pues sí, pero pues ya saben que aquí ustedes son los consentidos, aquí ustedes los que pidan. Y algo sí tengo que recalcar, que es una opinión personal, que Celso Piña es muy bueno en el acordeón, es un maestro de esto. Y también pues hay calidad en México. Y como dato curioso, pues Celso Piña les voló algunas canciones a El Gran Silencio, así que ya saben, aparte de ser un señor virtuoso, pues es un poquito garrita aquí, un poquito agarrado. Vámonos con un poco más de música, lo que viene ahora es algo de los Rude Boys, y esto se llama Las Cosas Que Pasan, así que vámonos con más música, no se despeguen, y ya regresamos a este su programa. Oh, yeah. Las cosas que pasan, acabamos de escuchar en su programa Fusión y fue a cargo de los Root Boys. Ahora pues sigamos con más música, sin antes recordarles nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter, ya sabe, el arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, allí nos encuentra. También escuche la demás programación que tenemos en Radio Croc y en TV Croc. Aquí en Radio TV Croc tenemos mucha programación para todos ustedes. Próximamente nos estaremos fusionando o estaremos compartiendo contenido también con Croc Campeche, así que tendremos aún más contenido para todos ustedes. Ya saben que nosotros estamos mejorando cada vez más porque ustedes se merecen un buen contenido y contenido de calidad. También pues les tengo que recordar que tenemos cuponeras para Cinemex, para Six Flags y para el Fun Central, que en verdad son muy buenas. Y si usted está afiliado a la Croc, bueno, estas cuponeras son para el público en general, porque los que somos afiliados a la Croc o los que pertenecemos a la Croc, pues ya tenemos descuentos, no necesitamos de esas cuponeras. Por ejemplo, en el Fun Central todo lo vamos a pagar a mitad de precio. En Six Flags tenemos un sinfín de descuentos también en cada cosa que adentro, en los souvenirs o también en los snacks o en la entrada. Todo eso ya tenemos mucho descuento también en Cinemex. Incluso la Croc que ha estado haciendo funciones de cine, de estrenos, totalmente gratis para todos los que somos afiliados a la Croc. Pero para los que no son afiliados, pues recuerden que aquí tenemos cuponeras y muchos regalos para todos ustedes. Incluso si quieren ir a algún teatro, tenemos funciones para algunas funciones de teatro que se están presentando en varios teatros importantes de la Ciudad de México. Así que yo se los recomiendo si quieren saber cuáles son. Incluso uno de ellos es sobre hielo, pero no puedo recordar el nombre. Así que comuníquense con nosotros ahí mediante las redes sociales y les estaremos regalando boletos, porque tenemos para varias funciones de teatro este fin y cualquier otro. Vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es No Hay Esperanza, y esto viene a cargo de Sombrero Club. Así que vámonos, no se despeguen, sonrían, sean felices. Ya volvemos a este su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí por Radio TV Croc. Ya regresamos. Dale. tengo. No hay esperanzas, solo lamentos. No tenemos nada, eras nadie. Ya para resistir el día a día, eras nadie. Ya tu sonrisa era mi salida. No hay esperanzas, ya no te tengo. No hay esperanza de Sombrero Club, es lo que acabamos de escuchar en este su programa Fusión. Recuerden escuchar hoy en punto de las 7 de la noche a nuestra compañera Claudia Maldonado en su programa Una Hora en los Zapatos de, que en verdad se pone muy bueno, cada vez tiene invitados muy interesantes, yo se los recomiendo. He estado en algunas producciones ayudándole aquí en la cabina de audio y cuando escuchas el programa no puedes parar hasta que terminas, así que yo se lo recomiendo. Recuerden todos los viernes Una Hora en los Zapatos de, con nuestra compañera Claudia Maldonado, solo por aquí, obviamente. ¿Por dónde puede ser? Por Radio TV Croc. Así que vámonos con un poco más de música de esta banda argentina que son los Caligaris, y esto que se llama Todos Locos. Así que vámonos, no se despeguen, y ya volvemos a este su programa, porque tenemos toda la actitud, y más que hoy es viernes, señores. Vámonos. Somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Y lo que acabamos de escuchar fue a cargo de los Caligaris, de esta banda argentina, con esto que se llamó Todos Locos, con toda la energía y toda la buena actitud. Estoy seguro que a muchos nos puso a bailar. Lamentablemente hemos llegado al final de este su programa. Ya saben que esta es la hora que menos me gusta, y más porque no voy a estar con ustedes hasta el próximo lunes. Recuerden que esto solo es de lunes a viernes. Espero y pasen un excelente fin de semana. Pásenlo en compañía de sus familiares o de quien lo merezca, su compañía, quien lo merezca. A veces debemos dejar un poquito la tecnología al lado y estar realmente con nuestros seres queridos. Así que yo los dejo con una muy buena canción, esto que es Por Última Vez, de Inspector. Esta que es una de sus canciones pues más famosas y más dolidas, pero pues en una versión en vivo, así que yo los dejo, espero y se la pasen increíbles, sonrían, manejen con cuidado, hay muchos borrachines en la calle hoy y cualquier otro día de la semana, pero en especial hoy, y también si toma no maneje por favor, así que nos escuchamos el lunes, sonría, bye bye. Porque